FM Providencia 90.3 comunica a sus oyentes que no se responsabiliza por los contenidos que serán emitidos a continuación. A partir de este momento, figura como único responsable el Andén. Se solicita a los señores pasajeros, por favor, tomar asiento. Ajustar sus cinturones y disfrutar del viaje más inesperado para sus oídos. En este instante comienza el recorrido por las vías de la música. Esto es el Andén. El Andén. Buenas tardes, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha bien? A ver, ahí, perfecto. Bueno, estamos un poquito pasadito de tiempo, pero la verdad que con muchas ganas de seguir haciendo el programa El Andén. Bien, sea bienvenidos otro día más, hoy 19 de mayo, otra vez acá en FM Providencia 90.3. Y bueno, con un programa un poco más corto, pero con toda la onda como siempre. Estoy acá con Darío Luna, que me va a acompañar otra vez. Nuevamente. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, por suerte otra vez acá en la radio. Sí, gracias a Dios. Bueno, hoy tenemos varias cosas igual que la otra vez, pero sumado a noticias de mucha relevancia de esta semana, y también tenemos un estreno de un programa que se estrenó anoche, 2 a.m. de la mañana. Anoche. Vendría a ser hoy, ¿no? Hoy sábado, 2 a.m. de la mañana. Lo estuve escuchando un rato. Espero que esté escuchando el programa en este momento por vía internet. ¿Qué tipo de programa? ¿Radial, decís? Un programa radial hecho por un gran amigo nuestro y un gran maestro, si se quiere, en la parte de operación técnica de nosotros. Ah, sí. Gran locutor también. Y acompañado con... Aún se lo puede oír acá en la radio. Aún se lo puede oír en la radio. Locutor comercial por muchos años. Y creo que sigue haciendo cosas, editando y locutando para FM Providencia. Bueno, después, más adelante, vamos a hablar de todo eso. Estoy acá también está... Pame, que no creo que hable, va a ver. Buenas noches. Buenas noches. Nos está acompañando. Mirá lo que encontré acá. Ah, Señores, estabas hablando de más. No quiero que esto sea interno. Llegué a la radio y no había micrófono en la sala de operación donde yo estoy. Y bueno, y dije, ¿cómo hago el programa? Entonces fui al estudio y robé un micrófono de allí adentro. Pero bueno, lo encontré, está acá, ahora dentro de un rato, no sé si andará, por eso quizás lo hayan sacado. Así que dentro de un ratito vamos a tener sonido quizás un poquito mejor, o seguimos con este que también suena bien. Bueno, acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4219-1454, sino también podés hacerlo vía mail. Ya vamos a estar abriendo el MSN del andén 90.3 @hotmail.com, sino también podés hacerlo vía Facebook, el andén 903. Y por último, también lo podés hacer vía Twitter, @elandén903. Bueno, ahí tenemos las historias de las calles. Una cosa muy... ¿cómo decirlo? Muy curiosa. Después vamos a estar hablando un poquito, pero es bastante curiosa. Y toma por ahí un poco de engaño, ¿no? Estamos hablando de... lo voy a decir ahora. La calle San Martín, Darío. Calle San Martín. Ahí nace cerca de la Catedral de Buenos Aires. Claro, ahí hay muchos gestos de... sí, de gesto de Pame que dice sí, cuál, ¿no? Porque claro, hay 800.000. Sí. Bueno, estamos hablando de la calle San Martín en Capital, en Plaza de Mayo, donde está la Catedral de Buenos Aires. Así que... y termina en Retiro esta calle. Es la calle, acordémonos que es la calle San Martín y no la avenida San Martín. Claro. Que es por otra cosa. Así que bueno, después vamos a estar en el próximo bloque hablando un poquito de las mismas calles, la columna que tenemos... siempre acá en el andén desde el año pasado y el sábado pasado que conté y muchos escucharon el nombre de la calle Ingeniero Huergo y Eduardo Madero y la verdad es que se quedaron sorprendidos, algunos lo sabían, pero bueno, estaba esta curiosidad de división de la misma calle para el Puerto Viejo y Puerto Nuevo de Buenos Aires, el Puerto Madero. Bueno, sin ahondar más en todas estas cosas, vamos a empezar a informar a la gente. ¿Qué te parece, Darío? ¿Cómo no? Con la columna que hemos dado en llamar Goteo de Noticias, así que empezamos ya mismo con las noticias del día lunes. Acordate, a través de los 5 bloques estamos dando un día de noticias por cada bloque. Así que empezamos ya con el andén. Sean bienvenidos, gente. Lunes. Qué grande, Juanma. Que no vino, pensé que iba a venir hoy, ¿eh? Lo prometió, pero... Nos engañó. Empezamos con las noticias. Un corte que no tuvo corte. Marchas en apoyo al corte de ruta de Tinogasta contra la mega minería. Luego de la detención, apaleo y liberación de dos militantes del corte de Tinogasta, la ruta sigue interrumpida para los camiones que se dirigen desde o hacia la mina de La Lumbrera. Se realizaron marchas en repudio a la detención de dos militantes. Recordemos que esto fue el 12 de mayo, día sábado pasado, ¿no? Sí. Día sábado pasado, cuando se produjo la... viernes. La represión. Viernes, tenés razón, cuando se produjo la represión a los cortes de a los militantes que estaban cortando Tinogasta y después de toda esta represión y secuestro de estos militantes, una de las militantes justamente que estaba allí en el corte decía esto: en estado de alerta, en estado de vigilia, porque habíamos tenido acceso a una información que sale en un diario digital de Tinogasta en el que se decía y se hablaba de un despeje de ruta luego de una reunión que habría tenido el ministro de Justicia Gordillo con los empresarios de transporte Tamarugal de Chile, que son los que transportan los insumos mineros hacia Lumbrera. Obviamente el título decía que bueno, iban a despejar la ruta. Nosotros estamos haciendo un bloqueo informativo, un bloqueo selectivo al costado de la ruta en el acceso a la ciudad de Tinogasta. Justamente allí estábamos y bueno, desde allí nos trasladamos hasta un camino lateral, un camino vecinal que entra a uno de los barrios de Tinogasta porque presuponíamos que allí iban a entrar estos camiones. Bueno, éramos simplemente cuatro personas, los tres detenidos y yo, los que estábamos allí viendo, tratando de ver qué se podía hacer y bueno, tratando de decir, bueno, ver si traían alguna orden judicial. Los compañeros detenidos no les mostraron ninguna orden judicial, se ve clarito en las imágenes, fue directamente levantar, reprimirlos y bueno, cargarlo en el móvil policial, reprimirlos, detenerlos y secuestrarlos, porque una vez que los cargan en la camioneta, los llevan hacia la policía de Ciambalá. Pero para que nosotros supiéramos que hasta dónde los habían llevado, pasaron al menos 2 horas. Mientras tanto, estaban desaparecidos con toda la desesperación, la indignación, la impotencia. Nosotros estamos haciendo un bloqueo selectivo. Estamos en una carpa que está al costado de la ruta, aproximadamente unos 15 metros al costado de la ruta. No estamos haciendo ningún corte total. Una semana bajo frío y Macri sin cumplir. El gobierno porteño no cumple la orden judicial de aprovisionar a los desalojados. Los echaron a la calle de buenas a primeras hace una semana con la metropolitana. Resisten a la intemperie en carpa con una treintena de chicos. Mientras analiza judicialmente el desalojo, Macri no cumplió la orden de proveerlos de insumos básicos. Esto, ¿te acordás que hablábamos la semana pasada? La semana pasada. Bueno, siguen... Viene para largo el problema de viviendas y habitacional de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en lo que convoca a este caso en particular, ¿no? Así que bueno, aquí se fue el primer día de la semana, primer bloquecito también, y empezamos así con la franela, vos sabés, dos temitas de la franela, vos sabés, y corre, estuvo dando recital la semana pasada y después vamos a estar hablando. Sí, algo ahí de lo nuevo de la franela y está bueno. Está bueno, ¿viste? Ahí lo escuchamos. Esto es lo nuevo. Porque si entiendo el tiempo es el mejor invento. Yo comparto techo con los que más quiero. No me importa el mensaje, te lo debo. Voy buscando todo porque vos sabés. Si entiendo el tiempo es el mejor invento. Yo comparto techo con los que más quiero. No me importa el mensaje, te lo debo. Voy buscando todo porque vos sabés. brillar.